La muestra es una reversión de la revista Fierro, que se inauguró el miércoles pasado y te está contando. Son 9 paneles de 3x2, donde son dibujos de reversiones de historietas clásicas que han hecho dibujantes contemporáneos. Después, bueno, tenés tapas de lo que fue la revista Fierro en los años 80 y tapas de lo que es actualmente la revista Fierro. Mira, la muestra va a estar hasta, creeríamos que hasta el día 24 más o menos, que va a ser cuando termina Crack Bam Boom, que es el evento que empieza el 21, que es el Encuentro Internacional de Historietistas, que la muestra está dentro de ese evento, o sea, está inmersa dentro del evento de Crack Bam Boom.